Che, che, caniche, para siempre. Mírame, mírame bien, que no se te olvide mi rostro, porque será la última vez que me verás rogándote, implorándote que me quieras, que me quieras. Si me dejas ir sin respuesta, es como cerrarme la puerta. Si no me dices ni una palabra, estás destruyendo mi alma. ¡Arriba! No te deseo hacerte, ¿para qué voy a mentir? Lo que quiero es que fracases, para que vuelvas a mí. No te deseo suerte, ¿para qué voy a mentir? Lo que quiero es que fracases, para que vuelvas a mí. Pero si algún día me recuerdas, debes saber que te quiero, que te adoro y que nunca te voy a olvidar. No te deseo suerte, ¿para qué voy a mentir? Ay, lo que quiero es que fracases, para que vuelvas a mí. Por verte, y no será esa la razón para que tú estés burlándote, tratando que me duela, si tu corazón no me acepta, ya mismo daré media vuelta, no voy a rogar que me quieras, aunque así se me rompa el alma. ¡Arriba! Deseo suerte, ¿para qué voy a mentir? Lo que quiero es que fracases, para que vuelvas a mí. Pero si algún día me recuerdas, debes saber que te quiero, que te adoro y que nunca te voy a olvidar. No te deseo.